momento para Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas, que nos tiene maravillados en este mes de noviembre con estos viajes, por ese imperio inca. Hemos descubierto Cuzco, hemos subido a un tren maravilloso que nos ha llevado a las mismísimas puertas de Machu Picchu. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Buenas noches. Pues estamos en las puertas de Machu Picchu. ¿Podemos llamar y...? Sí, todavía no, estamos abajo. Hay que subir. Hay que subir. Hasta que el único medio de... para llegar hasta allí es Juanando. Hay mucha gente que practica senderismo y llega hasta allí. ¿Hay mucha distancia? Por el río sí, son bastantes kilómetros desde Cuzco. Pero bueno, pero hay poblaciones más cercanas. Ahora, en este momento no recuerdo cuál, pero bueno, en cualquier caso son 20, 30 kilómetros desde el lugar habitado más cercano, sin contar la parte de abajo, las viviendas y todo lo que se ha construido en torno a la estación de Puentes Ruinas, que es la parada que hay allí. Y otra forma de llegar es a través por el río, en balsas, o que también lo hacen, hay turismo de aventura y lo practican así. Pero el medio de llegar, todo el mundo, el habitual, es el tren. El tren. Llegas a la estación y te coges un autobusito de los que también fueron llevados en su día por tren para subir por lo que se llama la ruta de Hegambingan, que va subiendo en zigzag para remontar toda esa... Y es un viaje bonito para remontar, para llegar hasta esa altura. Al ir en zigzag las curvas son muy cerradas en los extremos, y es un viaje también. Si al salir de Cuzco en la estación de San Pedro, pues íbamos subiendo en zigzag y viendo Cuzco allá abajo, aquí en la ruta Jeramiga con el autobús vas subiendo y vas viendo el río cada vez más abajo, cada vez más lejos, y vas adquiriendo, yo creo que es una buena forma de llegar, vas adquiriendo conciencia de dónde estás, vas viendo cómo los cerros pues van creciendo contigo, empiezas a verlos cada vez desde una posición más elevada, más cercana a la de los pájaros, hasta que llegas arriba. Lo habitual es que los turistas lleguen en el tren de la mañana, que llega a media mañana a la estación, visiten Machu Picchu pues durante esa parte de la mañana y coman allí, y luego después en el tren de la tarde se vuelven a Cuzco. Bueno, si no hay más remedio, pues vale, pues hay que hacerlo así. Machu Picchu merece la pena ser visto, aunque sea solamente unas horas, pero como he comentado muchas veces, yo que tengo la inmensa suerte, cuando voy a esos lugares, voy a trabajar, voy a rodar, que a mis visitas no son las de un turista. Tengo que estar allí pues muchas más horas y varios días. Tú cuando no alquilas la pirámide, pues alquilas Machu Picchu. Yo recuerdo la primera vez que estuve en Machu Picchu, hay un hotel arriba, al lado de las ruinas, un hotel de turistas, que bueno, pues el nombre de hotel pues es un poco pretencioso, porque pues era un hotel modesto de 12 habitaciones, me parece, un pequeño hostal donde... ¿Con fauna? Sí, claro, allí hay fauna. Y bueno, pues a las 9 de la noche o 9 y media se apaga el grupo electrógeno, se apagaba, te daban tu vela y ya está, porque no había... Ahora supongo que sí, que ya llega la electricidad arriba, ¿no? Sí. Y recuerdo la primera noche cuando, qué gozada, todo a oscuras, ¿no? Y una sensación en la noche cerrada, no había luna, probablemente estaba anulado porque no se veía nada. Y en un pollete que había a la puerta del hotel, pues pegando las ruinas, empecé a ver por alrededor, a cabo de unos minutos, pues unas pequeñas luces que se movían. Me llamaba mucho la atención. Primero pensé, bueno, ¿quién anda en pues todo eso es selva, hay una vegetación espesa en esos cerros. ¿Quién anda en bicicleta? ¿Quién anda en una linterna? Luego ves que no, que es imposible, que... Y el pardal no hay que llevar lejos, claro. Sí, pero pensé en algo así. Yo, caramba, estos son Foo Fighters. Y fue unos minutos de intensa emoción, porque aquello se fue llenando de esas luces hasta que descubrí que eran luciérnagas de un tamaño descomunal. Porque veías a 100 metros o a 150 metros de distancia, pero con tremenda claridad. Pero merece la pena ver el amanecer desde ahí. Si tienes iba a decir si tienes suerte, la tengas o no. Yo los amaneceres que he visto allí, pues, el primero fue magnífico, ¿no? Luego le puse en el montaje música de Vangelis, que era lo que le iba. Ver aparecer la claridad por detrás del putucusi, ver cómo se va iluminando, cómo los rayos del sol van dándole una luz especial a esos cerros tan verdes que parecen casi negros, ¿no? De lo intensa que es, de lo intenso que es ese verdor. Pero otras veces el amanecer lo que me ha, y luego después las primeras horas de la mañana, lo que me ha permitido es ver cómo desde ahí abajo, desde el Urubamba, que pasan por abajo describiendo pues muchos meandros, muchas curvas para ajustar su recorrido a los muchos cerros que hay, ver subir las nubes, no estás viendo el río, a no ser que te asomes, si estás en las ruinas, y ves como si salieran del suelo, están saliendo de abajo del Urubamba nubes. Nubes que van subiendo y las tocas con la mano y le da una sensación de irrealidad, un aspecto fantástico a todo aquello. Acabas entendiendo, se ha debatido mucho si eso fue un santuario, si eso fue una fortaleza, si eso fue una residencia para el Inca, se ha dicho de todo. Cuando llevas ahí un tiempo, lo que descubres es que lo de menos es las construcciones, que lo realmente importante es el sitio. Que lo que buscó el Inca era ese lugar. Es un lugar para comunicarse con los dioses. Es un lugar mejor que cualquier otro, ¿no? Equiparable, salvando las distancias, pues con el Himalaya y con otros lugares. Bueno, me estoy perdiendo en divagaciones. Es uno de los enclaves neurálgicos de Gaya, ¿verdad? Sí. Es una maravilla. Como todos nuestros oyentes saben, pues el descubrimiento de lo realizó norteamericano Hiram Bingham en 1911, y hay una serie de cosas que no son ciertas. Se dijo que nadie sabía de la existencia de Machu Picchu, ni hablar. A Hiram Bingham lo llevó pues un colono de la zona, Melchor Arteaga, que conocía las ruinas y fue que le condujo arriba. Se decía que los conquistadores no tenían ni idea de la existencia de esa ciudad, santuario. Tampoco es cierto, está citado por algunos cronistas como la ciudad de Picchu. Incluso hay, como en las películas de Spielberg, como en Indiana Jones, sí. Sino la certeza y la sospecha bastante bien fundada de que Hiram Bingham sabía dónde iba, porque había tenido una copia de un manuscrito de 1561 escrito por un cronista pues poco conocido, que era Diego Rodríguez de Figueroa, donde no solamente habla de la ciudad de Picchu, sino que da instrucciones de cómo llegar a ella. Y bueno, hay fundadas sospechas de que Hiram Bingham tuvo acceso a ese manuscrito, lo consiguió una copia en algún archivo o biblioteca y sabía lo que iba a buscar. Y cuando llegó arriba, pues supongo que se iba a llevar pues la sorpresa del siglo, ¿no? Aquello es una maravilla. Están tan bien integradas las construcciones en el entorno, que es una de las cosas que hacían los incas de una forma extraordinaria, que bueno, que es difícil ver dónde termina la obra humana y dónde termina la obra natural. Y esto que empieza a excavar, tampoco a lo loco, sino viendo directamente al cementerio que hay en las ruinas, y se encuentra, saca, exhuma los cadáveres, los cuerpos de 173 personas, de las cuales 150 eran mujeres y 23 eran de hombres y niños, lo que él inmediatamente le hizo pensar en que, bueno, que era pues algo parecido al el otro día hablábamos del convento de Santa Catalina construido sobre la Yaguasi, pues pensaba que era algo parecido a la Yaguasi de Cuzco, ¿no? Una ciudadela religiosa pues que estaba regida o que se utilizaba como refugio, vivienda, o llamarlo como quieras, para vírgenes del sol. Con curiosidades, porque entre esas tumbas hay dos cosas o tres que llaman la atención. Por ejemplo, una curiosa. Y es que en una de las tumbas estaba el cuerpo, el resto de una mujer que murió de sífilis y que tuvo el capricho de que la enterraran con su perro. Y está en su tumba con su perrito. Luego hay otra tumba donde aparece el esqueleto de un hombre que tenía un collar de cuentas de vidrio fundido verde. Y los incas no fundían el vidrio. No, eso requiere temperaturas muy altas y no tenían esa técnica. ¿De dónde vino ese collar? Pues no hay, es uno de los misterios. Y otro es que los incas, como les pasaba a los egipcios en las primeras dinastías, no conocían el hierro por la misma razón, no lo fabricaban, por la enorme temperatura que requiere. Y se encontró en una de las tumbas una laminilla de hierro oxidado, pequeñita, de 3 centímetros de largo, que también es un misterio, tampoco se sabe cómo fue a parar allí. A medida que uno va conociendo un poco, bueno, hay tradiciones, se habla, yo lo he leído en muchos textos, el enorme trabajo que supuso el subir las piedras desde el cauce, no, los cerros tienen toda la piedra que quieran, y además es que si vas allí y recorres la zona, pues ves que hay una cantera. Y ves todavía están los agujeros que habían hecho para meter estacas de madera y fraccionar la piedra. Hay una leyenda que dice, bueno, que se rebelaron los obreros y entonces pues la divinidad correspondiente, no sé si sería Viracocha o quién, pues los transformó en piedras. Y son las piedras que sirvieron para construir Tiahuanaco. Hay todo esto, Machu Picchu. Hay todo tipo de leyendas en torno que, bueno, que luego después allí ves que no. Fortaleza no defiende nada. Lo que sí compruebas es que no es Machu Picchu lo único importante de esa zona. Todos los cerros, todas las inmediaciones están llenas de pequeños santuarios, de caminos que ya ha devorado la selva. Debía ser una ciudad bastante, bastante amplia. Lo que pasa es que cuando estudiamos o visitamos los restos del pasado, lo que vemos es la piedra, pero la piedra se utilizaba con fines muy concretos, sobre todo para fines militares, religiosos o ceremoniales, palacios, pero la gente vivía en casas de adobe, vivía en casas de barro o de otro material mucho más perecedero, y de eso no te encuentras absolutamente nada, ¿no? Claro, no te puedes hacer una idea clara de la población que llegó a vivir allí. Pero lo que está claro es que, aunque hubo, bueno, pues el barrio está dividido, el Machu Picchu, en sectores, a uno se llama el sector militar, a otro se llama el sector de los templos, a otros, la verdad es que hubo construcciones de todo tipo, que hubo almacenes, que hubo fundamentalmente templos y que hubo viviendas y que hubo palacios. Debió ser una ciudad más grande de lo que se piensa. Pero lo que sí está claro es el carácter sagrado de toda esa zona. Está lleno, yo he recorrido algunos de ellos, a muchos ya no puedes llegar aunque están descubiertos, pues porque no hay dinero para pagar los braceros, porque muchos de esos lugares son auténticos hervideros de serpientes, tienes que ir con carburo para alejarlas, tienes que... No es tan fácil. Pues, a simple vista estás viendo el cerro de frente, mira, ahí hay una cueva santuario, mira, ahí hay un camino, ahí hay un... Pero bueno, a ver quién es el pie guapo que se mete allí, ¿no? La Universidad de Machu Picchu. No, de Machu Picchu. Antes te diría eso y a nuestros oyentes que si tienen la ocasión vayan, pero, hombre, está bien ver las ruinas, pero lo más importante es sentirse allí, integrarse allí y durante un rato, si puede ser una hora, y usted no haga nada, siéntese y deje que sus pensamientos vayan donde quieran e imprégnese de ese algo especial que sin duda alguna se respira en Machu Picchu como en tantos otros enclaves sagrados que hay repartidos por el mundo. Un lugar auténtico de poder, Machu Picchu, de la mano de Fernando Generoso. Muchas gracias, Fernando, hasta la semana que viene. Las que tú tienes y hasta siempre.